empiezo a criticarme. Tengo el pelo largo, la camisa sucia y no quiero afeitarme. Hagamos juntos el amor. Quiero escuchar tu voz, solo tu voz. Vivir la vida y ser feliz, juntos los dos. Dije que el mundo siga así, sintiéndonos. Hagamos juntos el amor. Hagamos juntos el amor.